A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Pero, por ejemplo, hoy estaba pensando que pues ya es el programa número 265, ¿no? Curiosamente, 265. El otro día estaba viendo un video en donde pues, donde graban unas señoras que están ahí paradas en el camión, bueno, adentro del camión, y el camión está parado ahí por la Minerva, y están las señoras así con los abanicos, y son como 4 o 5 señoras, ¿no?, adentro, y de fondo le ponen una canción de Locomía, ¿no?, porque pues abanicos, Locomía, ¿no? Ajá. Digo, yo sé que a lo mejor la gente que escucha, no todo el mundo ubica a Locomía, porque a lo mejor no todo el mundo es... así de, ajá, exactamente, de rítmico, ¿no?, en su cabeza, pero así funciona. Y bueno, antes de empezar el programa, decirles, comentarles que en este momento, ¿no?, en este momento y desde el pasado 14 de junio, ha comenzado ya la feria del remate de libros, ¿no?, en el cual van a encontrar, sí, la verdad, bastantes buenos precios, bastantes buenos títulos. Y pues ya saben, la feria del remate de libros se encuentra en el Paseo Alcalde, que es a un costado del Palacio Municipal, y es enfrente de la rotonda. Sí están ahí, ¿no? ¿No? ¿Ahora dónde los pusieron? Está entre, más o menos, como desde la Plaza de Armas. Ajá. Casi Juárez. Ah, más es allá. Ah, ok. Fue en Naile, ahora es de uno solo. Ajá. Ah, ok. Sí, porque yo me acuerdo que hace 2 años fue justo enfrente de la rotonda, y eran tres pasillos, o sea, el central y los dos de los costados, pues, ¿no? Y me acuerdo también, algo bien chistoso, es que de esta es la tercera edición, pero en la de hace 2 años, o sea, en la primera, en estas fechas, cuando fue eso, estuvo lloviendo toda la semana, y yo me acuerdo porque la gente se quedaba más a ver los libros, pero porque estaba lloviendo, desafortunadamente no por los libros, pues, pero lo que sí me gusta es que una sí es de remate de tal cual, porque sí hay una... Tal vez a algunas personas el precio se le hará como que quiero que casi me lo regalen. O sea, también no pasa eso, ¿no? O sea, sí hay que pensar que el valor del libro, pues, es intrínseco a su contenido, ¿no? Pero el costo monetario del objeto libro, pues, obviamente tiene características distintas. Entonces, algo que sí me gusta es que de bastantes varias librerías hay títulos en donde sacan los saldos, ¿no? Y los saldos sí suelen ser más baratos. Y otra cosa importante de esto, de que saquen los saldos, o sea, cajas de libros que en su momento ya no se exhibieron a la venta, es que precisamente eso, hay títulos y bastantes, por ejemplo, también revistas y estas cosas, que lo chido es, son cosas que ya no se fueron editando, y que ya no solamente te vas a encontrar el libro de la saga de moda y estas cosas, que no necesariamente que sean malos, sino que me refiero a que va a haber títulos también como más clásicos y esto, que uno se puede encontrar ahí. Y algo también que recuerdo, no sé, en estos días no me ha tocado ir, probablemente pase mañana o el miércoles, algo así. Pero mi idea es que también ahí encontré varios libros de estudios, de así como el Colegio de Jalisco, una cosa así, ¿no? En donde hay libros más especializados, que también eso, que desafortunadamente uno, por no saber dónde está la ubicación de sus librerías, solamente en este tipo de eventos los encuentra. Y son libros bastante buenos, o sea, son investigaciones buenas. Yo recuerdo que había unos del Colegio de México, y que venían también otros de Puebla, y no, eran de varios estados, que eran así como colegios o de universidades de, y venían varios estudios, y recuerdo haber encontrado algo de Amparo Dávila, algo de Sara de Ibáñez. Y, ¿cómo se llama? No puede ser que se me haya olvidado. Así, esta señora que escribió Realismo Mágico, y que obviamente es súper, ultra, mega superior que ese señor que llaman Juan Rulfo. ¿Rosario? No, Argentina. Ay, que tiene esta obra que se llama El Árbol, el cuento que se llama El Árbol, y la obra que se llama La Amortajada. Ay, se me fue el nombre. Bueno, la idea es que vayan a visitar ahí la feria del remate del libro, que se encuentra ahora, técnicamente está enfrente de Plaza Guadalajara, ¿no? Entre Plaza Guadalajara y Plaza de Armas. No, más bien Plaza de Armas hacia la Juárez. Hacia Juárez. Sí, o sea, una sola nave sobre... Ajá. Ajá, sí, sobre el Paseo Alcalde. Ajá. Ah, ok. Bueno, si van y llegan ahí rumbo exactamente afuera de la catedral y entre Plaza de Armas, ahí lo van a ver. Así, no hay pierde, ¿no? O sea, si es en el mero, mero centro de la Cruz de Plazas, ¿no? Técnicamente, ¿no? Técnicamente de la Cruz de Plazas. Entonces, ahí va a estar la feria del remate de libros, la cual ya inició desde el pasado 14 y va a estar hasta el próximo 23 de junio en un horario de lunes a domingo. Sí, ¿verdad? Pues ya técnicamente de lunes a domingo, o sea, desde hoy hasta el domingo, de 10 de la mañana a 8, 9 de la noche, dependiendo ahora sí que de las personas que están encargadas de la venta en esas editoriales. Pero sí, yo creo que se alcanzan desde las 10 de la mañana hasta las 8, 8 y media de la noche, fácil. La verdad, yo sí haría esa buena invitación, ya que, por ejemplo, insisto, esta venta de saldos, ¿no? Sí es bastante buena, ¿no? Yo creo que un día deberían de llevar a los de Conaculta y cosas así, en donde son libros pues más especializados, pero de verdad bajarles el precio, porque luego solamente te los encuentras en la fila hasta noviembre, diciembre, y son carísimos, ¿no? Ahí sí se sabe pues que, por ejemplo, en la fila suele subir demasiado el precio, pero porque también pues tengo que pagar la renta del espacio, ¿no? De tantos días, y sí son rentas bastante caras porque son estantes bastante grandes, ¿no? Pero acá sí ya saben, pueden ir a la feria del remate de libros desde el pasado 14 hasta este próximo 23 de junio, de 10 de la mañana a 8, 8 y media de la noche. Ahí van a estar justo ahí en Paseo Alcalde, ahí cerca de la catedral, cerca de Plaza de Armas. Ahí pueden ir a visitar. Hay libros para todas las edades, hay de diferentes títulos, hay desde especializados, hay obviamente literatura, hay seguramente algo de dramaturgia, hay diferentes. De hecho, ahí recuerdo haber comprado toda la obra, bueno, al menos la parte de la colección completa del teatro de Ibargüengoitia. Ahí sí encontré todo. Ajá. Sí, también si vas a Guanajuato lo encuentras, pero ahí hay algo bien chistoso, que cerca de los mercados y venden los libros de Ibargüengoitia en Guanajuato, pero son libros clonados. No tiene nada de malo, lo que me interesa es el contenido, pero se ve que es clonado porque la portada no coincide con la portada original, y luego también en la contraportada viene una reseña así como pues nada completa, pues, ¿no? También no es que uno siempre diga, ay, solamente puedo comprar de Joaquín Mortiz Editorial, pues no, siempre se puede, insisto, por eso es que hay cosas más baratas, porque lo que nos interesa en cuestión del objeto libro es el contenido, ¿no? Obviamente el arte del libro y el diseño y esto también influye mucho a veces en lo que leemos y cómo lo leemos, ¿no? Por ejemplo, alguien que me diga, ah, es que yo solamente siempre trato de buscar libros que tengan pasta dura, ¿no? Se vale, pero pues eso sí depende completamente del diseño de la editorial, ¿no? Porque también independientemente del contenido, pues el diseño, ¿no?, puede venir en cualquier presentación. Pero bueno, entonces le repito, va a estar todavía desde hoy hasta el próximo 23 de junio la feria del remate de libros, de 10 de la mañana a 8, 8 y media de la noche. Ahí dense una vuelta y encontrarán bastantes buenas cosas. También se encuentra aquí la librería La Rueda, ¿no? Libros y Café La Rueda, también hay libros cartoneros ahí a la venta. Se están buscando un plaquet como de mis títulos, también ahí lo pueden encontrar. Y ahí por ahí vi la foto y dije, ah, mira, hay un excelente libro ahí, así voy a ir a autocomprarme un libro. Nah. Pero bueno, ya saben, están invitados. Y el día de hoy, como lo estuve un poco anunciando, vamos a seguir hablando sobre el tema de los cómos y los porqués leer poemas y poesía. Que es que sí, o sea, nunca me voy a cansar de pues no, es que no es una defensa, más bien es una proclamación. Porque defensa, luego hay cosas que no son necesariamente defendibles desde uno, así como de la cosa se tiene que defender por sí sola. Y en este caso la literatura sí es, ¿no? Dime. ¿Puedo pedirte una opinión acerca de una persona que escribía poesía? Sí, ya, dime. Guadalupe Amor. Guadalupe Amor, Pita Amor. Sí. Ahora, fíjate que en opinión respecto a la literatura, es que sí se tiene que decir femenina, ¿no? O sea, porque lo escribe una chica, una mujer, ¿no? Pero el tono en el que se escribe, independientemente de tu género, o sea, de cómo hayas nacido, no debería de estar completamente pues sí, como recargado en tus letras. Lo que hace que tenga cierto efecto lo que escribes es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir. Y todo eso, como ya lo hemos dicho, viene mezclado desde lo que tú eres, desde lo que tú piensas, desde lo que tú crees, desde lo que tú sientes, ¿no? Y todo eso que se va mezclando junto con el manejo del lenguaje es lo que hará que el texto tenga ciertos tonos. Esta anécdota ya la he contado en varias ocasiones, pero la voy a volver a contar. Hace unos 6, 7 años, o tal vez 8, en la Biblioteca Pública del Estado hubo un círculo de lectura que se llamaba Plumas Femeninas, ¿no? La cual organizaba la maestra Reina Aro, a la cual le mandamos un gran saludo. Y ella, su objetivo era precisamente hacer lecturas de textos de mujeres y entender un poco cuál es esa diferencia en el uso del lenguaje y en el tono y en las palabras, la intención o el manejo de los temas, que hace que se sienta precisamente que sean plumas femeninas, por ahí el título del círculo de lectura, ¿no? Y algo bien interesante es que se hizo la sugerencia de que al final del taller del círculo de lectura hiciéramos un ejercicio en donde entregáramos textos, le mandáramos textos a ella, todos los participantes, y se leyera para saber si lo escribió un hombre o una mujer. Éramos solamente yo y creo que otros dos chicos, y todos los demás eran señoras, ¿no? Chicas y señoras. Y entonces se hizo la revoltura de los textos, se hizo una impresión de un conjunto así de impresiones para cada uno, y conforme íbamos leyendo, tú tenías que poner, sin decirle a nadie, anotar si creías que era de un hombre o de una mujer, ¿no? Entonces hubo un texto, no recuerdo cuál, de los dos o tres que mandé, que dos sí fueron catalogados como que los había hecho una chica, y uno como que sí lo había hecho un hombre, pues, ¿no? Y esa es la cosa, a lo que voy. No necesitas mentalmente, ¿no? O moralmente o personalmente dejar la descarga completa de es que esto obviamente está escrito por un hombre o esto por una mujer. El uso de tu lenguaje, la práctica de tu escritura y sobre todo ir entendiendo como cierta mecánica, cierto estilo entre hombres y mujeres, porque obviamente siempre va a variar, pues, ¿no? No es es muy cortito, ¿no? Es muy obtuso decir, es que la visión de un hombre y una mujer es muy distinta respecto a un tema. Bueno, es que se me hace muy poquito porque solamente tenemos dos percepciones, ¿no? Cuando en realidad lo que siempre deberíamos decir es que siempre va a ser muy distinta la perspectiva de una persona a otra, pues obviamente, independientemente del género. Es que es eso, cuando lo ponemos en cuestión de género, siento que se va a limitar solamente dos opciones y punto, ¿no? Y si lo pones como en cuestión humana, pues entonces sabes que existe una posibilidad de que todo mundo tenemos maneras distintas de decir las cosas. Entonces es eso. Acá el ejercicio se llevó a cabo y sí hubo quienes atinaron, quienes no atinaron, pero eso fue lo interesante, ¿no? Saber desde la lectura si tu percepción de estilo, de lenguaje, del tema, de el tono, si todo esto en el texto tú podías descifrar si era escrito por un hombre y una mujer. Ahora, no tiene absolutamente nada malo que lo escriba quien sea, ¿no? Porque esa es la cosa. En lo personal, el autor, como tal, no me debe de interferir en el texto. O sea, sí va a haber una descarga de lo que eres, y de todo lo que de todo lo que tienes por dentro en el texto, por supuesto, porque esa es la intención de escribir y comunicarte con el otro. Pero lo que decía hace rato, o sea, el texto se tiene que defender por sí mismo, ¿no? En si está bien hecho o si no está bien hecho, independientemente de saber de, es como si dijéramos, es que es una persona que tiene, tal vez el ejemplo está fatal, pero es que es una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Pues si el texto está mal hecho, el texto está mal hecho, ¿no? O sea, no porque la persona, así otro ejemplo buenísimo, ¿no? Así, no porque la persona acaba de fallecer hace 2 o 3 semanas, quiere decir que ya todos sus textos están chidos. No, así no pasa, ¿no? Y es eso, la verdad es que la muerte no redime, pues, ¿no? Hay quien dice que sí, yo pienso que la verdad es que no. Si tú escribiste mal, siempre, no porque te mueras, vamos a tener la simpatía de decir, ya se murió, entonces sí, ya está acomodada, está corregida y aumentada toda su literatura. Pues no pasa así, ¿no? No pasa así, y va a pasar, creo que no pasa ni con la literatura ni con cualquier expresión artística, ¿no? No porque, hoy en día en cuestión musical, no porque el ruido este que llaman reggaetón, ¿no? Pase y las personas que hoy en día dan ese tipo de espectáculo, porque no voy a decir música ni que cantan porque no lo hacen, quienes hacen esos espectáculos en su momento cuando fallezcan, pues no va a arreglar su música, su ruido es esa cosa, ¿no? No los va a redimir, o sea, no va a hacer que la cosa mejore solo porque han fallecido, ¿no? Siempre habrá que ser objetivos, porque esa también es otra cosa que sería como demeritar el trabajo de la crítica. O sea, no porque esta persona se encuentre bajo ciertas condiciones quiere decir que yo tengo que tener cierta empatía, cierto tacto con la crítica. Pues por supuesto que no, la crítica siempre tiene que ser como debe ser, lo más imparcial posible, ¿no? No quiero decir incisiva, pero es que a veces luego la gente sí lo entiende, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a leer unas pequeñas partes de este ensayo que precisamente se llama La poesía, de Johannes Pfeiffer, que es un alemán. Este texto fue presentado como unas conferencias, es algo que he estado leyendo últimamente, muchas conferencias. Es bien interesante cómo hoy creo que ya no ocurre tanto, de que hay conferencias como magistrales que ocurren durante 2 o 3 días, a veces hasta una semana. Entonces alguien en ese entonces tomaba las notas con máquina de escribir o con mecanografía y después se transportaban a precisamente pasarse como libros o en las revistas, que pues es algo bien interesante. Bueno, vamos a leer entonces un poco de este libro o este ensayo que se llama La poesía, de Johannes Pfeiffer, pero no sin antes pasar a la primera canción del día de hoy. Y como ya hemos dicho desde la sesión pasada, vamos a poner canciones que si nos apegamos un poquito a lo que dice la letra y cómo nos lo está diciendo, tal vez ahí encontremos un dejo de poesía, ¿no? Vamos a escuchar entonces la primera canción del día de hoy, que se llama Fire Woman, de The Cult. Precisamente Ian Astbury, el vocalista de The Cult, en su momento fue no un reemplazo, más bien como un invitado, ¿no? Por parte de Robbie Krieger, para formar pues no para formar, sino para llevar a cabo ciertos conciertos de la música de The Doors. Esto fue creo que al principio de los 2000. Y la verdad es que la voz de Ian Astbury sí se parece mucho a la de ese Doors original, Jim Morrison en su apogeo, ¿no? La neta, muy bueno, The Cult. Vamos entonces a escuchar a Firewoman de The Cult y regresamos con Johannes Pfeiffer aquí en RadioCartón.com. Ustedes saben quién es. Valoración. Conceptos normativos fundamentales. La poesía hace patente una actitud del hombre ante el mundo a través de una atemperada hondura esencial. Esto significa que la poesía dice más de lo que enuncia. No importa el contenido que una poesía pueda ofrecernos, ni las ideas que exponga, ni la ideología que profese. Lo que importa es su realización verbal, el lenguaje. Podemos hablar de piedad y revelar, sin embargo, que no somos nada piadosos, sino más bien cínicos. Podemos encomiar la vida arraigada y traslucir, sin embargo, que somos ajenos a todo arraigo. Podemos componer poesía sobre el pueblo y sobre la patria y, al hacerlo, descubrir justamente cuán irremediablemente extraños somos a todo eso. Así, ese pedacito da como para 5 sesiones. Es lo que estaba diciendo ahorita, ¿no? Uno tiene la intención de comunicar y todo lo que traes ahí dentro lo vas a ir a plasmar con un lenguaje, ¿no? Pero pues hay que entender que es solamente tu perspectiva. No estás escribiendo la verdad, verdad, que no existe, ¿no? Porque también sí pasa mucho eso con bastantes... es que ni siquiera les quiero decir escritores. Obviamente poetas no son... escribanos. Vamos a usar otra cosa que use palabras para escribir. Toda esta gente que escribe, hay personas que sienten que están poniendo toda la verdad y todo lo que se tiene que saber sobre tal tema en lo que están escribiendo. Y pues es solamente tu perspectiva y es solamente hasta donde tú estás informado y crees y has reflexionado sobre ese tema. ¿Por qué? Porque también hay quien dentro de la crítica y de las opiniones súper normales y sanas le dices a alguien, oye, va sobre tu sexto libro sobre vampiros. ¿No crees que ya para el segundo o tercero ya habías agotado la idea? O sea, sí hay 150 años, 200 años de escribirse sobre el tema de vampiros. Sí, pero me refiero a que ya agotaste tu idea de que se ha repetido exactamente lo que estás diciendo durante los últimos 3 libros. Ya no tienes... ni el manejo del tema, ni la frescura del lenguaje, y mucho menos un dejo de ingenio, ¿no? Entonces, los vampiros no se van a ir ahí. ¿Qué tal que ahora tratas con otra criatura, o con otro estilo, o con otro género, ¿no? Pero la persona suelen tomarlo demasiado mal, porque le dices, es que eso ya, pues ya se dijo mucho, y además, creo que tú ya agotaste tu perspectiva de eso, ¿no? Es esto. Todo lo que traías en ese momento de ese tema, de ese tipo de personajes, tal vez ya salió todo, ¿no? Habrá que buscar otra forma, habrá que buscar otro personaje o una perspectiva completamente distinta a lo que has venido haciendo. Porque la verdad no está en lo que estás escribiendo, está en otro lado, ¿no? Como dicen, la poesía no está aquí, la poesía está en otro lado, ¿no? Y así sucede. Hay que entender que también lo que uno escribe y quiere comunicar solamente tu perspectiva, ¿no? Porque hay también, por el otro lado, muchos ensayos en donde la gente quiere, en cuentos, en poemas o en novelas, quieren tratar temas súper grandísimos y según esto como actuales, que a mí me parece más sensacionalista, y dicen, es que en ese libro hice tanta investigación para poner los personajes y los escenarios y esto. Y es algo que hablaba el otro día con un chico que se llama Dan, ¿no? Que le decía, oye, creo que cuando tú quieres informar a la gente de manera constante respecto a algo, pues no eres literato, ¿no? Serías periodista. No tiene nada de malo, pero es eso. Si tú quieres dar a entender a la gente de manera veraz lo que tú piensas sobre ciertas cosas que están sucediendo en ese momento en el país o en lo que sea, eres periodista o eres cronista, pero literato no eres necesariamente, ¿no? Porque en literato manejas cierto grado de ficción, no todo completamente, pero si lo haces según tú con los datos que se recabaron de manera fehaciente ahí en el acto o por testigos y esto que se hizo ese tipo de investigación, pues eso es periodismo, ¿no? y no tiene nada de malo, pero pues entonces hazte periodista, ¿no? No te digas que eres escritor, porque la literatura siempre va a tener ese dejo de ficción, siempre lo va a tener. ¿Por qué? Porque el lenguaje, sobre todo en la poesía, está comunicando desde un sitio, desde un terreno en donde tal vez estas cosas no existen, pero como es palabra, como es lenguaje, como son imágenes, tú las reinterpretas y tú las reacomodas dentro de ti para entonces generarles un sentido, ¿no? Aparte del que ya con el cual ya viene cargado, ¿no? Entonces, ese es el, digamos, como el dejo de ficción que llegan a tener los textos literarios, sobre todo los poemas, que, digamos, en este caso, lo separa completamente del periodismo. Ahora, obviamente alguien puede crear un periódico completamente falso, que los hay, con datos que no existen, que los hay, y que son completamente y exclusivamente sensacionalistas, que son muchos, ¿no? Pero es eso, ahí entonces habría que saber diferenciar de lo que está siendo sensacionalista en cuestión periodística y lo que yo estoy generando como sensacionalismo, pero para darle un cierto efecto, llámese dramático, llámese ficticio, de mi obra literaria, ¿no? Y bueno, Matías Claudius ha expresado alguna vez en un modo insuperable: también creen poseer una cosa cuando pueden hablar y hablan de ella, pero esto no es cierto. No se tiene la cosa por el solo hecho de poder hablar y de hablar, en efecto, de ella. Las palabras no son sino palabras, y cuando las veas deslizarse ligera y ágilmente, ponte en guardia, porque los caballos que llevan tras sí el carro cargado de presas van con un paso más lento. Lo auténtico y lo inauténtico, nos dice también. Una actitud del hombre ante el mundo y una posición esencial del hombre no pueden forjarse, ni planearse, ni prepararse. Es cierto que podemos hacer como que sí, como que si hablásemos podemos... No. Es cierto que podemos hacer como que sí, como si hablásemos en serio, como si fuéramos creyentes, como si estuviéramos desesperados, etc. Pero ese hacer como si se traiciona siempre por una falsedad del tono, a veces apenas perceptible, por cierta contorsión, a menudo casi inadvertida, del gesto verbal. Es que no hay manera de engañar al lenguaje. Este posee en sí una fuerza sentenciadora. Lo inauténtico de mi manera de vivir las cosas y mi actitud pueden encontrarse en lo más profundo de mí mismo. Puede estar totalmente oculta mi propia mirada y, sin embargo, el tono y el gesto no podrán menos de descubrirme íntimamente. Tono y ademán son conceptos que tienen origen en la realidad corpórea de la conversación. Más que en lo puramente dicho, el hombre que me habla está presente en el cómo de su habla y en los gestos, por recatados que sean, que acompañan y subrayan lo que dice. La poesía se ha liberado de esta corporeidad del diálogo humano y de la mutua comprensión. Y a pesar de eso, hay en ella algo que es afín al tono del habla humana y al ademán, puesto que en ella palpita una actitud básicamente del hombre, que parece salir a nuestro encuentro. Pero en vez de hablar en términos abstractos y generales sobre lo auténtico y lo inauténtico, acudiremos de nuevo a ejemplos que nos despierten la sensibilidad y nos aguzen el oído. Sin embargo, hay que subrayar antes que nada que ahora lo que nos importa es el contraste entre lo verdadero y lo falso. La autenticidad es un supuesto previo, puramente humano, ético, espiritual de la creación poética. Y el tono y el ademán auténtico o inauténtico únicamente descubren si el contenido expresado está o no basado en un estado de ánimo verdadero. No importa la habilidad formal, la corroboración del tema por la voz y el ademán no dependen en absoluto de la voluntad mimética. Aquí fracasan todos los artificios de la conciencia. La falta de una base interna para lo que se está dicho sale a la luz irremediablemente. Aquí hay un ejemplo de un poema que dice: corazón, alégrate, que he hecho una buena acción. Ya no estaré solo. Vive un hombre vive cuyos ojos se humedecen cuando piensa en mí. Corazón, alégrate, vive un hombre. Ya no estoy solo, porque he hecho una buena acción. Alégrate, corazón, ha llegado el fin de los tristes días. Quiero hacer mil buenas cosas. Yo presiento cómo todo me ama porque yo amo todo. Me deshago en el goce del reconocimiento. Y tú, mi último y más dulce, mi más claro y puro y simple sentimiento, benevolencia. Quiero hacer mil cosas buenas. Y eso habría que compararlo con él. Cuando estamos ya al borde de la vida y lo que al mundo apoya se desploma en torno nuestro y cae la corona lo mismo que el callado del mendigo. Cuando señores de lejanos reinos que aún ayer en mano gigantesca el oriente abarcaban y el poniente son hoy como el menor de sus esclavos. Cuando apretadas y profundas sombras rodean el desmayo del sentido y en nuestra alma se aloja un pensamiento único. Dios, la eternidad, nada. Habremos hecho entonces, solo entonces, la buena acción que pide la Escritura. Pasaporte para el sendero ignoto, mejor que el testimonio de los barrocos. El primer ejemplo, el cual nos dice, alégrate corazón, revela un refinamiento virtuosista. Tanto más sentimos el desacuerdo que hay entre él, el tema y el tono, entre motivo y ademán. El segundo ejemplo casi parece a momentos un poco laxo y torpe, tanto más se respira en él una ingenuidad profundamente auténtica. En el primer caso, el ritmo y la melodía y la forma están realizados con cautivadora maestría, pero nada de eso logra ocultar a nuestra vista, ni un solo momento, lo insincero de la actitud humana. En el segundo caso, los versos casi están al borde de una prosa en el que las ideas se encadenan rígidamente. ¿Cuándo? Y entonces, que parecen muletillas. Una prosa que solo desde fuera se haya dividido métricamente, dispuesto en parejas de rimas y entreverado de metáforas, pero a través de todo se transparenta la voz infalsificada, inimitable, de la veracidad. Así pues, el cotejo de los dos ejemplos nos hace percibir el contraste entre la fabricación literaria y una auténtica expresión esencial. En un caso, impura afectación; en el otro, casta sinceridad; en uno, impertinente insistencia, jactancia arrogante; en el otro, en cambio, gravedad hermosa, firme, viril. Haya un ambicioso pero inconveniente pavonearse con ampulosos pliegues verbales, con giros aderezados a propósito. Aquí el ademán recatado y por ello directamente convincente de un recogimiento interior y puro, que dice: un poco más abajo de la urbe, en que se yerguen los palacios y las torres de las catedrales perforan las nubes, en que el viento agita las ramas en flor de los jardines y vagabundean los pasos ociosos, un poco más abajo de la urbe en que corren los coches y llevan las mujeres sedas y brillos, en que en las noches por doradas alas, en donde en ondas de carne maquillada el ensordecedor chirrido de troncos de roncos violines se desata, un poco más abajo de la urbe están las cloacas, pues ahí se escurren y juntan los desechos. Cuánto deleitó lascivos paladares y con llamas picantes desencadenó el pulso. Placer, excitación, se hace fango. Cuánto ha calmado la gran hambre de millones de vientres, urgencia masticada y digerida. La comida, todo es ahora estiércol y es papilla, humeante fetidez y espuma. Ahí, en eterna noche, pozo junto a pozo, en comidas y coitos asquerosos, viven las ratas. Ahí, en medio de chorreante y estancarse de viscosas mezclas, incuban y fermentan las miasmas, suben y empujan los peores vapores tifosos por tubos y mangas. Para infiltrarse en pulmones y panzas, se hacen fiebre y destruyen indefensos miembros. y por entre las rejas de las cloacas, de las aguas de fondo y de los pozos en que penetró la escoria, la peste se alza. Pero el río sagrado, todo lo acepta en su curso plateado. Apenas si un estremecimiento de gris amarillento recorre su semblante eterno. Más allá de los puentes, reflejando nubes de oro al pasar, fluye ruidoso con solemne gesto hacia el mar. Y todo fue sueño. Me gusta mucho el ensayo porque al principio aclara que obviamente el original, como es de un autor alemán, los textos que se dijeron estaban en alemán, y que es bien sincero el ensayo que dice: nosotros tradujimos todo lo que se dijo, pero no podemos traducir el poema porque no se va a entender lo que quería decir el autor cuando lo traspasas a español. Entonces lo que hicieron los de la editorial, dijeron: mejor vamos a buscar poemas en español que den el mismo efecto por la intención del autor, y vamos a poner esos poemas españoles, ¿no? O en idioma español. Y creo que tienen razón. No es solamente hacer la traducción, sino mejor buscar algo que tenga una intención parecida para poder entender más lo que nos quería decir el autor. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy. Esto sería una canción de una banda de heavy metal japonesa que es muy, muy, muy buena. Si pueden buscar de ellos, se llaman Bow Wow. Bow con B chica, ¿no? Y Wow, así como se escribe Wow, W-O-U, W-O-W, ¿no? Bow Wow, y esta canción se llama Spellbound. No es un cover, como estamos diciendo, de Siouxsie and the Banshees, pero la canción pues se llama igual, y la verdad es que está muy, muy buena. Entonces vamos a escuchar a Bow Wow y regresamos con un poco más de Johannes Pfeiffer y este poema que se llama La Poesía. Yeah. La poesía es arte que se manifiesta por la palabra, como la música es arte que se manifiesta por los sonidos, y la pintura, arte que se manifiesta por los colores y las líneas. Todos sabemos hablar, todos hemos aprendido a leer. De ahí que cualquiera de nosotros se considere capaz de leer poesías y se crea con derecho a valorarlas. En otras palabras, como el lenguaje, instrumento diario de comunicación, es familiar a todos, todos se sienten competentes, aún en aquellos casos en que el lenguaje se ha empleado con una configuración. A esto se añade otro hecho, el prejuicio en favor de la llamada profundidad de los textos. Lo que ante todo suele buscarse en la poesía y exigirse de ella son ideas y problemas, y en consecuencia, las personas se desentienden totalmente de si aquello que la poesía se propone y pretende decir existe realmente en ella y si se ha transformado o no en una configuración verbal. Siempre podemos y podremos luchar contra esta mezcla de presunción e impotencia, despertando nuevamente la sensibilidad hacia la esencia de lo poético. Nuestra meta debe ser un trato honrado y objetivo de la poesía. Pero sería erróneo suponer que esta objetividad equivale a un juicio desinteresado o a una valoración esteticista. No, la actitud auténtica ante el arte es y será siempre una participación sentimental, emotiva y pues obviamente de la razón. Aunque claro está, todo depende de que mi sentimiento sea acertado o desacertado y de que mi emoción se justifique o no. Que se justifique o no. Entonces habrá que lograr ante todo la pureza y la búsqueda de la pureza del sentimiento. El primer paso hacia esa pureza consiste en aprender a no quedarnos insensibles ante lo que nos parece obvio. Debemos hacernos sencillos e ingenuos, debemos preguntar consciente y expresamente por cuanto creíamos ya sabido y conocido, cambiar así los grandes billetes de la comprensión consagrada por humildes moneditas, solo así podremos llegar a la esencia de las cosas. Arte que se manifiesta por la palabra. ¿Qué significa esto? ¿Qué indicios fundamentales nos revelan que una construcción verbal es arte? Pongamos un pasaje de El ser y el tiempo de Martin Heidegger, junto a un poema de Matías Claudius o de Quevedo. El tema en ambos casos es la muerte. Nadie puede tomarle a otro su muerte. Cabe, sí, que alguien vaya a la muerte por otro, pero esto quiere decir siempre sacrificarse por el otro en una cosa determinada. Tal morir por no puede significar nunca que con él se le haya tomado el otro más mínimo de su, al otro se le haya tomado lo más mínimo de su muerte. El morir es algo que cada ser ahí tiene que tomar en su caso solamente y sobre sí mismo. La muerte es en la medida en que es esencialmente en cada caso la mía. De que es entregado a la responsabilidad de su muerte y esta es, por tanto, inherente al ser en el mundo. no tiene el ser ahí inmediata y regularmente un saber expreso, ni mucho menos teórico. El estado deyecto en la muerte se le desembona más original y más perentoriamente al encontrarse de la angustia. Claudius nos dice, oh, es tan oscura la alcoba de la muerte, que tristemente suena cuando ella se mueve, y cuando, alzando el pesadísimo martillo de la hora, y Quevedo nos comenta, como de entre mis manos te resbalas, oh, cómo te deslizas, edad mía, qué mudos pasos traes, oh, muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas. Me gusta mucho el, o sea, en general todo el ensayo, pero que hayan hecho esa comparación porque tienes tres partes en donde la original, la que te está ofreciendo el autor, ¿no?, la que te puso la editorial y la que están poniendo como sugerencia, ¿no? Caemos de nuevo lo mismo, ¿no? La poesía dice, ¿no?, en este juego, ¿no?, en esta configuración, en este arte del uso de las palabras, ¿no?, del lenguaje, del idioma, ¿no?, en el cual te encuentras culturalmente dentro, ¿no? Y es algo bien interesante y lo voy a decir en todas las sesiones, en el que leer en general, si te, como dice aquí, todos por el hecho de aprender a descifrar signos, a leer, en algún momento habríamos de subir al hecho de leer poemas, ¿no?, y de alcanzar a leer poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje de manera burda, si bien nos sirve para comunicarnos, esto va a sonar como tal vez muy contrariado, pero el hecho de aprender a hablar y reconocer las palabras y escribirlas y leerlas nos ayuda a comunicarnos. Pero expresarnos es diferente, ¿no? Comunicarse y expresarse son cosas distintas. A pesar de que tengan como una base que es decir algo, ¿no?, que también eso es distinto, ¿no? Hay quien se comunica, ¿no?, de manera lingüística, verbal, pero no me expresa nada, ¿no?, y lo que me está diciendo es nulo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje no está ahí, porque no hay un tono en la manera en que me lo dice, porque las palabras que está utilizando para lanzar este mensaje no son las adecuadas, entonces mi percepción y mi recepción de lo que me está diciendo no va a suceder ni como esta persona lo tiene pensado, ni como sería lo más óptimo o lo más adecuado, ¿no? Entonces, lo que hace la lectura de los poemas es precisamente expandir nuestro uso del lenguaje con imaginación, con las figuras retóricas, con los diferentes tonos, con los diferentes ritmos, con la misma sintaxis de cómo hablamos, porque entender también la historia y de cómo ha evolucionado las estructuras de la poesía y de los poemas, es saber también que habrá maneras más estructuradas y a veces maneras más concretas, que es algo distinto. No que las dos necesiten muchísimas palabras, ni palabras rimbombantes, pero, insisto, es la selección del uso de estas palabras para lo que te quiero decir, ¿no? Y si bien habrá cosas que a veces parece que se vayan por las ramas, ¿no?, como les decía hace dos sesiones, o no, hace una sesión, ese poema que leí de aquella autora, que decía nieve, ¿no?, y en los primeros tres versos sí hablaba sobre eso, y después eran 20 versos que no decían absolutamente nada sobre la nieve, y luego solo para cerrar, y es fría. Es como, pues, no, o sea, se fue tan por las ramas que se perdió el mensaje, ¿no? Al final, solamente sé que me está hablando de nieve porque el título lo dice, pero de ahí en más no estaba bien configurado su mensaje, ¿no? Entonces, algo que también comentaba y hablaba en su momento con mi amiga Patricia, le decía esto, ¿no? Sí pasa, y como lo dice también aquí el ensayo, sí pasa que hay personas que por el hecho de utilizar palabras, dicen, ah, es que yo puedo ser escritor, yo lo puedo interpretar todo. No es tan así, ¿no? Porque es como decir, yo porque camino sobre la tierra, todo lo que camina sobre la tierra me entiende. No es así, ¿no? Es lo mismo que con las palabras, no por el hecho de saberlas, y él también, porque no se saben todas, quiere decir que las sabes interpretar todas o que las sabes utilizar. Es común conocer cierto dato sobre que el lenguaje, ¿no? El campo semántico que tiene una persona es muy reducido, ¿no? Es muy, muy reducido. Hay personas que, por decir un número, utilizan máximo 300 palabras en toda su vida, ¿no? Y a veces se me hacen muchas 300 palabras, pues, ¿no? Desafortunadamente. Pero sí es eso. Hay que hacer el ejercicio de leer, conocer mejor nuestro lenguaje, nuestro idioma. El uso de las palabras, conocer más palabras, la manera estructural en la que podemos hablar, y sobre todo esto, que hoy en la mañana es mi ejemplo es, hoy tres personas me preguntaron, ¿cómo estás? ¿No? Entonces yo les explico, hace tiempo yo me encontraba suspendido, yo me sentía suspendido, ¿no? Suspensión química de que pones algo en un líquido y se suspende, ¿no? Y después me he sentido decantado, ¿no? En el que toda esta cosa que se va suspendiendo empieza a pasar por un filtro y entonces ciertas impurezas, ciertas cosas se van quitando y entonces va a empezar a caer. Y hasta hace un poco de tiempo me he empezado a sentir concentrado, ¿no? Entonces las personas se quedan como de, ¿qué? O sea, en lugar de que solamente me digas, pues estoy bien o no estoy bien, yo, pues es que no me siento bien ni mal, ¿no? O sea, así como te estoy ejemplificando eso, así, ¿no? Y entonces alguien me decía, pues qué manera tan rara de expresarte, ¿no? Y yo, bueno, es que a ti te parecerá rara, a mí me parece más concisa y es lo que decía. No solamente te estoy comunicando cómo me siento, sino que te estoy expresando de la manera más, tal vez para mí más fidedigna, el cómo me siento, ¿no? Y eso es a lo que voy con el leer poemas y entender la poesía. Saber expresar las cosas, ¿no? De manera, digamos, más concisa, más imaginativa, más sugerente, ¿no? No solamente me encuentro bien o me encuentro mal, yo quiero saber cómo te sientes, ¿no? Exprésame cómo te sientes, porque en ese caso yo te preguntaría, ¿te encuentras bien? Y tú me dirás, sí, no. O ¿te encuentras mal? Sí, no. Y es eso, desde mi pregunta, yo también solamente te estoy reduciendo a esas opciones, pero si te pregunto, ¿cómo has estado? Es una pregunta muy amplia para una respuesta muy amplia, entonces hay que saber expresarnos. Y también eso, para saber expresarnos mejor hay que leer poemas, hay que interpretar poesía. Bueno, vamos a dejarlos con la última canción del día de hoy, pero no sin antes decirles qué libros se van a ganar esta semana. Yo les puse ahí que iban a ser, en uno le puse que iban a ser libros y en otro y puse que iba a ser un librazo. Y como aquí sí regalamos librazos, para todo aquel que diga que la poesía no tiene una función, vamos a regalar esto que se llama Historia de la Literatura Universal, porque son varios libros, o sea, técnicamente son como varios libros de historia dentro de un solo libro, está compilado, y es a lo que voy. Si ustedes leen esto, Historia de la Literatura Universal, sabrán que sí, obviamente el lenguaje, la manera de comunicarnos y sobre todo de expresar, aunque sea de un solo tema, es muy diferente de entre los individuos como entre las culturas, ¿no? Y obviamente en el tiempo, ¿no? Entonces por eso es que vamos a regalar el día de hoy esto que se llama Historia de la Literatura Universal. Como hemos estado hablando de poemas y hemos estado hablando de diferentes autores y de cosas a través del tiempo, para ganar ese libro de regalo de esta semana, quiero que nos digan cinco autoras, así como si fuera tarea, díganos cinco autoras del siglo XIX, cinco autoras del siglo XIX que a ustedes les gusten mucho, autoras de poemas, de poesía. Es así como meterse ahí a investigar, autoras, poetisas, ¿no? Del siglo XIX, díganos el nombre de cinco poetisas del siglo XIX, del país que sea, ¿no? Del país que sea, de la cultura que sea, y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Historia de la Literatura Universal. Ya saben, nos mandan su respuesta, su comentario, etiquetándonos en una historia, mandándonos un mensaje directo, o poniéndonos también en una publicación, esto ya sea en la página de Facebook o en la página de Instagram de Sangre Viva, se van ahorita ya al buscador donde tiene una pequeña lupa, ahorita que están en el baño, paseando al perro, o en el carro, o tomándose un café, o regando las plantitas, no sé qué estén haciendo, festejando un cumpleaños, qué sé yo. Y imagínate a alguien festejando un cumpleaños y ¿saben qué? No vamos a poner música, vamos a poner el podcast de este güey, que nomás habla de poesía y poemas. Yo sí lo haría. No que pusiera mi propio podcast, pero sí haría como de, no quieren, necesitan escuchar esto, ¿no? Entonces, ya saben, métanse en las páginas de Facebook o de Instagram de Sangre Viva y díganos, para la pregunta del día de hoy, 5 poetisas del siglo XIX que a ustedes les gusten mucho. Díganos los nombres de esas poetisas para nosotros después investigarlas y leerlas aquí en el programa. Y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo esta semana, que es Historia de la Literatura Universal. Bueno, ahora sí, porque ya estamos super fundidos, como creo que todo el mundo. Ojalá ya llueve, necesitamos sacrificios. Nos veremos y nos escucharemos la próxima semana aquí por Radio Cartomundo.com, nuevamente de manera rápida. Recuerden que está sucediendo ahora en el centro de Guadalajara, cerca de la catedral, cerca de Plaza de Armas, la Feria del Remate de Libros, que ocurre desde el día de hoy hasta el próximo 23 de junio, de 10 de la mañana a 8 y media de la noche. Ya saben, ahí pueden encontrar un montón de buenos libros. Y bueno, esto fue A Sangre Viva número 265 ya, y los dejaremos con la última canción de esta gran banda de heavy metal. Por cierto, hoy escuchamos heavy metal porque creo que el clima lo amerita, y los dejaremos con esto de Quiet Riot que se llama Sign of the Time. Entonces, pues muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí por RadioCartón.com. Esto fue Sangre Viva. Juan, Juanito el Cholo Mágico que vuela en los controles, Irad González acá en el parloteo. Hasta la próxima.